Hoy ha vuelto a pasar. Una nueva vuelta de tuerca. El cerebro a punto de saltar. Una nueva vuelta de tuerca. Calor. Hace mucho calor. Una nueva vuelta de tuerca. Dolor. Hay mucho dolor. Una nueva vuelta de tuerca. Vivir. Presión. Sentir la soledad. Presión. Pensar. Presión. Aumentar la velocidad. Tensión. Descansar. Ilusión. Buscar la tranquilidad. Acción. Y en tirarlo todo por los suelos. Ya recuerdo yo aquel día en que todo lo creía. Y ahora pienso únicamente y en tirarlo todo por los suelos. continuar. Nuevamente nos metemos en otro viaje. No nos para el calor, no tenemos miedo. Por aquí seguimos, como desde hace un montón de jueves, todos los jueves, desde las 12 y un poquito hasta la 1 y otro poquito. Ruido. En Radio Clara, libre y libertaria, en el 104.4 de la frecuencia merengada. Debéis saber que estamos pues casi acabando julio, este julio caluroso donde los haya, que nos está machacando el cerebro. Pero por aquí continuaremos transmitiéndoos protesta, música que no se oye por ningún sitio de los que oigáis por ahí. ¿No os parece curioso que con tantas emisoras y tantos grupos nadie cante cosas que mucha gente considera malas? Nos dejamos de cosas. Tenéis dos teléfonos, 391 57 21 y 391 20 16 para hacernos llegar convocatorias, opiniones, lo que queráis. Y nada, que nos vamos a empezar con un viaje para mandaros energía a la gente que esté por ahí fuera aguantándonos y resistiendo. ¡Aupa, caña, peña! We'll be right back. eso, ya por aquí nos hemos acoplado un poquito al asiento. Estamos intentando también que suene bien los micros, aquí ajustándonos. Cada semana una aventura nueva aquí en esta radio clara. El micro más cerca, el micro más lejos, oirá bien, habrán pitidos. Pero por aquí seguimos, ¿eh? Al borde del 2000, cerca del 2000. Y mientras, pues poniendo un montón de material en cinta y en disco. Y contándoos, por ejemplo, que la gente que acaba de sonar se llaman The Men of Hell y hemos puesto una canción que se llamaba Welcome to Violence, bienvenido a violencia o a la violencia. Antes también se ha oído a la gente de Escalopendra cantando en un directo y también antes del texto hemos empezado con una gente que se llamaban Hard to Fucking Swallow o algo así. Y de esta gente de Leipzig, de Alemania, pues nos vamos mucho más cerquita, ya que nos vamos concretamente a Burriana, con una gente que se llama No Limit Angere, que acaban de grabar una cosilla, que esperemos que dentro de muy poco se convierta en una maqueta, en lo que sea. Y mientras, pues vamos a oír una grabación que nos han pasado, eso, de No Limit Angere, desde Burriana. Sí, suena muy bien la gente está de No Limit Angere y vamos a ir con más cosillas nuevas y además por aquí cerca de Valencia. Vamos también con otro material que todavía no está editado, es de la gente de Agonizante Realidad, de aquí de Valencia, como decíamos, y que en un principio decían que iban a hacer un trabajo conjunto, lo que era esta gente de No Limit Angere y Agonizante Realidad. Pero como esta vida da tantas vueltas, ya os iremos diciendo. De momento vimos un tema de la última grabación que ha hecho Agonizante Realidad. We'll be right back. Y parece que tenemos una llamada ahí fuera. Aquí un poco rodeadas del caos, vamos a intentar sacar una llamada que nos quiere hacer una convocatoria. A ver. Hola, ¿nos oyes? Hola. A ver. Llamaba para decir a las que nos han ido de vacaciones que la pilona sigue ahí en la playa. ¿La pilona? En la calle Pavía número 43. Que seguimos con el comedor, vegetilla y tal de los miércoles. Y que el jueves 29 hay una Tropical Order Party. Que todas preparen su bañador, sus objetos playeros y esas cosas. Y hay una cena primero, una cena tropical, trate de tupperware, después una guerra de agua y un par de performance. Así que las que han perdido el avión, pues que se acerquen por la pilona. ¿Podrías recordar dónde está la pilona y algo más? No sé. Antes de cortar, ya que ha llamado. Bueno, pues... Antes de cortarte. Repítelo todo otra vez. Vale, que hay fiesta. Pues que el jueves 29, en la pilona, en la calle Pavía 43, la primera Tropical Order Party de Cabañal Beach, que nada, que están todas invitadas. Que hay un... Primero un papel tropical, vegeta, participativo... Después un par de performance, una guerra de agua y fiestecilla hortera. Muy bien. Muy bien. Y que el comedor, eso, continúa abierto que todo este mes de julio, ¿no? Exacto. Venga. Los miércoles. Por lo menos durante julio. Pues muchas gracias por llamar. Venga. Venga, hasta otra. Hasta luego. Night, walk over, come up, who is Henry, a gift of fuck, looking for something, I don't know, any people ask me, what let go, I walk to the store, get liquor for free, on the door, want more hardcore, and even I want to be this man, and Rastaman, give me dope, this is what I hope, when it gets Rastaman's dope, get the hits on the bomb, it's too fucking strong, I sit in my flat, get hits on the bomb, feeling fucking bad, and every people ask me, hey Joe, what let go, where do you go, where do you go, where do you go, where do you go, where do you go? Where do you go, where do you go, where do you go, where do you go, where do you go? Where do you go, where do you go, where do you go, where do you go, where do you go? Where do you go, where do you go, where do you go, where do you go, where do you go? And I can see your cold eyes. Look you down to yourself. In this instance, I guess it's come as no surprise. See the billboards in the distance, writing it on every wall. I don't wanna know about your business. Sooner or later, friend, you've gotta fall. Every night, it's gonna be a winter. Sun's alive, your life's a crime. And if you fucked up and if you're guilty, will you set your things and done? I see your life disintegrating into ashes in your head. I know you wouldn't want to tell me, cause you're a man. Where do you go, where do you go, where do you go, where do you go, where do you go? Where do you go, where do you go, where do you go, where do you go, where do you go? Where do you go, where do you go, where do you go, where do you go, where do you go? Where do you go, where do you go, where do you go, where do you go, where do you go? walk into a pub, looking for fun, think what's up. 8 in the morning, never end the show. I'm fucking drunk and I brain go to go. Drink all day, you know what I say. Money hands, I don't wanna pay. Owner was angry, his name was a joke. Orphans are going goddamn bodily go. Woke up next day, what can I say? Meet some friends, milk out fucking day. My face is crushed, right eye are blue. Last night, what the fuck, I lost one too. What was bloody happened then last night? Who was asshole, gotta fight? Ask some people, nobody knows. Later in the night, we are back by toes. Bloody go, bloody go, bloody go, bloody go, bloody go. Bloody go, bloody go, bloody go, bloody go, bloody go. Bloody go, bloody go, bloody go, bloody go, bloody go. Bloody go, bloody go, bloody go, bloody go, bloody go, bloody go. Con esta gente de fondo que suenan tan refrescantes y que hemos puesto un poco por la Tropical Order Party esta que va a tener lugar en la pilona, pues aunque no sea aún el tiempo de las convocatorias, ya que nos han llamado y eso nos alegra que hagáis las convocatorias, pues vamos a seguir con estas, con las convocatorias que van a venir por aquí, por Valencia. Y de este jueves 29 de julio y su fiesta, y también avisando de que el comedor de la pilona continúa abierto todo este mes de julio, nos vamos al lunes 26 de julio, ya que va a haber, pues, ¿cómo lo podríamos denominar? Mejor que os paséis el lunes por el Centro Social en Porras, que está en la calle en Porras número 4, ya que desde las 7, creemos, pues va a haber una especie de performance, música y cosas que hace una gente de Italia, bueno, un grupo que estaba compuesto por gente de Italia y también de aquí, de España, y que eso, no tenemos mucha información, pero sabemos que lo que hacen es curioso, o al menos nos enteraremos también este lunes, ya sabéis, lunes 26 de julio, por el Centro Social en Porras, en la calle en Porras número 4, que está en la Plaza del Árbol, al lado, o sea, al lado de la Plaza de del Árbol, en el barrio del Carmen, pues hay movida. Nos han pasado esta gente un panfletillo o algo así, dicen que se llama el colectivo Almorrana Minimondo y que está compuesto por una cuarentena de jóvenes artistas españoles e italianos. No sabemos cuántos de estos 40 estarán por aquí, pero el lunes algo habrá, ¿eh? Y dejamos a la gente esta de Fuck You Crew de Alemania y nos vamos con más convocatorias y esta muchísimo más cercana, tanto en el tiempo como, bueno, no en el lugar porque la otra también era en Valencia, pero bueno, una convocatoria muy cercana. Ser papa es como no ser, pero siendo. Ser papa no es malo siempre que no haya manipulación. Educación arrinconada, desinterés demostrado. Yo mando, tú obedeces, está claro. Yo el amo de la casa, tú el niño deseado y controlado hacia un futuro predesignado. Y la esclava de la casa, con su niña soñada y encaminada por una senda bordada. No te quiero así. Ser papá no es lo mejor de este mundo. Lo importante es quién viene y la mamá, no hay excusa, tu opción. Preguntas. ¿Y si se hace policía? ¿O si se mete a cura o monja? Prostituta, torero, comunista. Lo siento, no tengo lista. Pero como preferencia, no es su deseo que sea anarquista. Escucha, no etiquetes, no dogmes, no interpretes. Hoy no es su día. Que haga lo que quiera con su vida. Ah, por otra parte, el futuro será o del caos o de la anarquía. Te quiero no para atraparte, te quiero para liberarte. No querer adueñarme de tu corazón es la razón de amarte. Te quiero para liberarte, te quiero no para atraparte. No querer adueñarme de tu corazón es la razón de amarte. Te quiero no para atraparte, te quiero para liberarte. No querer adueñarme de tu corazón es la razón de amarte. Te quiero para liberarte, te quiero no para atraparte. No querer adueñarme de tu corazón. ¿Ya? Pues, ya, ya. Pues la banda Hachís va a estar tocando como final de unas jornadas que se han estado realizando en la Coma, supongo que todo el mundo se habrá enterado. Y ha habido, aparte de un campo de trabajo de economía social que hubo el fin de semana pasado, estos días, martes, miércoles y jueves, hoy incluido, ha habido un foro de debate antagonista, con charlas como limitadas por el género sobre la represión en la infancia. El miércoles hubo una juventud e infancia en barrios. Y el jueves hoy ha habido una represión, castigo y miedo. De sentimientos dormidos, dame una propina. Esa tu miseria, que es mi riqueza. Y para terminar estas jornadas, el viernes 23 han organizado una fiesta con un concierto al aire, cuando aparte de la banda Hachís, la gente de Verdolaga. Para pillarme dormido, no soy pobre, no, soy oprimido, pero hago silencio y así sobrevivo. Como os decíamos, para terminar estas terceras jornadas de la Coma, el viernes 23, día de fiesta y lucha. En la mañana habrá una acción de denuncia, luego a las 7 actuación de artistas del barrio, y luego a las 10 el concierto este que os decíamos de la banda Hachís de Villena y alrededores y de la gente de Verdolaga de Meliana. Esto al aire libre, es gratuito, en la plaza Benicarló del barrio de La Coma. Y esta lo montaba el colectivo de jóvenes del barrio de La Coma. Siguiendo con otras charlas informativas, esta es en Ateneo Libertario del Cabañal, el viernes también a las 7:30, y es una charla sobre la actualidad laboral, legislación social y derechos del trabajador y de la trabajadora, que será a cargo del Servicio Jurídico de la CNT de Valencia, el viernes a las 7:30, en el Ateneo Libertario del Cabañal, que está en la calle Barraca, número 57, del barrio del Cabañal. Hoy en el diario seguramente leerás que ha muerto una pareja dentro de un centro penal. Nunca sabrá nadie lo que había pasado ayer, pero antes que amarse preso, ellos preferían morir muerte en un vis-a-vis. Muerte en un vis-a-vis. Y esto, ¡hala! ¡Qué fuerte entrado ahora! Y esto que estáis oyendo, pues alguna gente quizás lo conozca. Y es que siguiendo con actividades, pues la próxima es un concierto de rock por una serranía viva que tendrá lugar el viernes 30 de julio a las 11 en Villar. Y en este concierto estarán tocando la gente de Uña, Ajos 5, Also Starring, Scream Violence y Transfer. Transfer, pues eso, más o menos nos hemos enterado de este concierto al llegar aquí a la radio y curiosamente había una cinta que es lo que está sonando, que tiene la cantidad de años, pero mogollón de años, ya que esto de Transfer pues tuvo que ser la primera maquetilla o algo así que sacaron. Pero que bueno, la hemos cogido pues para poner algo de este concierto, como aún queda tiempo, pues quizás lo podráis oír este concierto del 30 de julio, pues en esta misma radio anunciado. Os lo volvemos a recordar, el viernes 30 de julio, concierto de rock por una serranía viva con Uña, Ajos 5, Also Starring, Scream Violence y Transfer a las 11 en Villar. Ya nos vamos un poquito más lejos, a Zaragoza, y como son una gente del rollo parecido a lo que intentamos transmitir por aquí, porque esta movida la organiza gente del colectivo Mala Raza, que es una distribuidora alternativa, parte del colectivo que funciona por allí, pues nos han mandado una información sobre un festival Hardcore Punk que se va a celebrar este domingo 18. Festival Hardcore Punk, pobres pero honradas y honrados. Es como titulan esta movida, que empezará a las 2 con un vermú debate sobre comercialización del Hardcore Punk. A las 4 una comida vegetariana vegana y esto será en el Centro Social Autogestionado Entropía. Y luego ya a las 6 en la Sala Arrebato, concierto de Separation, que es un hardcore desde Suecia, a los Refused, según pone la referencia aquí en el cartelito. Otro grupo es la Fraction, punk rock desde Francia. Es Shields, es hardcore punk melódico a los Amiens. Y DS13 es hardcore desde Suecia. Esto, para quien se quiera ir por allí o le pille por allí de rule, cuesta alrededor de 1000 pelas, que hacen un bono, que también incluye la comida y así. Y esto, como decimos, lo organiza la gente de Mala Raza de Zaragoza. Ya sabéis, Festival Hardcore Punk, domingo 18 de julio. Pobres pero honradas. Debate, comida y concierto con grupos de Suecia y Francia. Y como no tenemos ningún grupo de los que ha dicho el colega, ni los Disage, ni ninguno de esos, vamos con un recopilatorio que se llamaba Cloacao Mix y que salían muchos grupos de Suecia y de por ahí, y vamos a ir a ver quién sale. Innocent! Ain't so different! Y como os decíamos, era una gente de Suecia, no sabemos muy bien quién eran, y en este recopilatorio pues podían ser una de las seis bandas que aparecen. Que son Unarmed, Bloodshed, Mental Alarm Malta, Indignation, Scamp, War College, McDrevil Lister y M. Still Live. Como veis, no eran seis, eran siete las bandas que aparecen en este recopilatorio, que lo sacó un agente de Bilbao que se llama TSR Cintas y que lo distribuía la gente de Madrid y de Víctimas del Progreso, Crímenes de Estado. Y ahora lo que vamos a hacer es seguir poniendo una canción, también una canción sacada de un recopilatorio, y decir que no tenemos más convocatorias por aquí a la vista, ni ningún póster, ni nada de eso. Si alguien quiere hacer alguna, porque se nos ha olvidado y eso, pues que tenéis los teléfonos el 391-5721 y el 391-2016 con el 96 delante para decirnos alguna convocatoria. Si no, continuaremos con el programa y continuamos con más cosas. Esta gente que ha sonado era la gente de Malice Team Banner. Y como os decíamos, pues vienen dentro de un recopilatorio que tiene la tira de tiempo, se llamaba Sarecom Ground. Yo cuando lo conseguí costaba 700 pesetas y era un LP benéfico para una casa que acogía a niños y a niñas pues que quedaban pues muy mal después de las guerras. Y además acompañaba a Malice Team Banner, la gente está de Twin Twice, que son la gente que está sonando de fondo. También Profax, Otherwise, Betray y Onward. lo editó un agente de Alemania, de Kaisfield, que se llamaban Crucial Response Records, que no sabemos si continuarán, pero el tiempo que estuvieron pues sacaron bastantes cosillas. El día 30 de octubre, en el Casal Popular, ocurría un hecho histórico. Tras casi un año sin tocar, el grupo Nocivo volvía a juntarse para hacerlo. El motivo, el Casal Popular y su posible desalojo. Las allí presentes disfrutaron de lo lindo, con su música y su mensaje. Que el ruido os acompañe. Pues esta gente que estaba sonando era la gente de Nocivo, un grupo que lleva, bueno, que llevó mucho tiempo tocando por aquí por Valencia y que hace ya mucho tiempo que se separó. Y lo que se está oyendo ahora en directo fue un concierto que dieron el 30 de septiembre del 95 o por ahí, y que era un concierto en el Casal Popular, una casa ocupada que estuvo 5 años y medio y que fue desalojada aquí en Valencia. Y este concierto se hacía ya que se pensaba que era uno de los últimos conciertos que se iban a dar, y por ese hecho también pues se juntó la gente de Nocivo que tocó, y aquí gente del programa pues lo grabamos y lo sacamos en una maqueta. (Risa) una maqueta que aún se puede conseguir por ahí, en, por ejemplo, en la distribuidora alternativa Sorol, y que costaba 300 pelas y que era una especie así de bono de ayuda, pues para ayudar al programa que continúe adelante y poder, pues eso, con esta centilla y más cosas que hemos hecho, pues poder autogestionar el programa. Continuamos en Amantes del Ruido y seguimos con noticias de la música. ETA se despide con un doble disco en directo. Una de las bandas más veteranas del panorama musical vasco dice adiós. Durante más de 30 años, rara es la localidad donde no hayan actuado. Allá por donde han pasado han dejado su huella, su duro estilo y sus textos agresivos. Frecuentemente calificados como terrorismo sonoro, podían gustar o no, pero nunca dejaban indiferente. Hace ahora 3 décadas, poco después de comenzar a actuar, ya adquirieron tal renombre que tuvieron que refugiarse en Iparralde para huir de sus seguidores. Allí les localizamos y nos concedieron la siguiente entrevista. Mucha gente os va a echar de menos, entre ellos el ministro mayor Reja. Sí, es uno de nuestros más incansables seguidores y sabemos que se niega a creer en nuestra desaparición, pero la verdad es que ya hace casi un año que no actuamos. Con vosotros las opiniones siempre han estado muy divididas. Para mucha gente lo vuestro era puro terrorismo sonoro, simple ruido incomprensible, sin nada detrás. Siempre hemos buscado una coherencia entre el texto y la música. Si tu mensaje es de enfrentamiento y ruptura, no puedes reflejarlo muy bien con una flauta dulce. Una guitarra desgarradora acompañada de una sección rítmica incansable funcionan mucho mejor. Ya, pero una parte del público, por la dureza inicial de vuestra música, ya no se paraba a oír los textos y vuestro mensaje se perdía. Para mucha gente, vuestro estilo supone una auténtica tortura. En nuestra opinión, viendo lo jodido que está todo, poner la tele y ver la constante aparición de grupos como Nato Killers, Obreros Muertos o La Oreja de Mayor, eso sí que es una auténtica tortura. De todas maneras, aunque vosotros dejéis los instrumentos, vuestro estilo queda. El mensaje del punk es claro. Cualquiera puede montar su propio grupo de música y tocar. Mientras haya problemas, siempre surgirán sonidos disidentes. A mucha gente le desagrada el ruido, pero mientras haya sufrimiento, no faltará quien grite y quiera hacerse oír. Sin ir más lejos, ahí está el joven grupo de hip hop Los Niños de la Gasolina, con actuaciones casi cada fin de semana. Sin duda es de agradecer la voluntad de estos grupos que se niegan a abandonar el espíritu rebelde, pero quizás deberían depurar un poco su estilo, hacerlo menos incendiario. Algunas de vuestras canciones han sido auténticos bombazos y han quedado ya como clásicos. Ahí está, por ejemplo, el tema Voló, voló, Carrero, voló. ¿Cómo veis que grupos que nunca llegaron a disfrutar de vuestra resonancia, como Ersainat, tengan ya una serie propia en Euskal Televista, mientras que la simple emisión de un vídeo vuestro aún cree polémica? Todavía no entendemos muy bien por qué se creó tanto escándalo con la emisión de nuestro vídeo, porque además era uno de los más flojos de toda nuestra carrera. Respecto a Ersainat, es un grupo al que apoya la importante multinacional Big Brother Records, que ha invertido muchísimo dinero en campañas promocionales con desiguales resultados. A base de letras machaconas y de melodías pegadizas han conseguido llegar a mucha gente, pero siguen sin convencer a otra mucha. Nosotros somos más modestos y hemos ido poco a poco, aunque dando algunos golpes de efecto, de vez en cuando. Tras 30 años en los escenarios, creo que hemos conseguido convertirnos en un grupo de referencia y creo que algún día los críticos musicales reconocerán nuestros méritos. ¿Podríais adelantarnos algo de vuestro próximo disco, el que va a significar vuestra despedida de los escenarios? Os podemos decir que va a contar con bastantes grupos invitados, como los vizcaíno Pueaj, los guipuzcoanos Kea o los Diu de la margen izquierda. Por primera vez hemos incluido una balada, Lizarra Garazi, un tema colectivo que dará título al disco. Para finalizar, ¿qué diríais a quienes aún no se han creído que vuestra desaparición va en serio? ¿Qué diríamos? Que llevamos un montón de meses sin actuar, y eso es algo nuevo en nosotros. Si leen las letras del disco, lo entenderán mejor, especialmente la de Lizarra Garazi. De todas maneras, tampoco nos atreveríamos a llamarla definitiva. Digamos que de momento es solo indefinida. Y lo que os hemos leído en este momento de las noticias sobre la música era una cosa que está sacado del LSD Herald Tribune, que son unas páginas de humor que vienen dentro de la revista libertaria Ekin Azucena, que la semana pasada la presentábamos por aquí, ya que acaba de salir un nuevo número de esta revista que sale cada tres meses y que lleva una información súper bruta y un mogollón de información. Y al hilo de esta revista, pues os vamos a decir otra más que acaba de llegar. Pues también es otra revista libertaria que lleva también, como el Ekin Azucena, muchos años funcionando. Si el Ekin Azucena es en Bilbao, esta se hace en Barcelona. Y este número en concreto es el 55 de julio y agosto. Pues este nuevo número de la letra nos acaba de llegar y no la tenemos así muy controlada, pero como siempre, pues son en esta, por ejemplo, 85 páginas llenas de un puñado de artículos de debate. En este también han hecho un dossier sobre el conflicto, la guerra en Kosovo. Y luego, pues hay, aparte del dossier este, hay las reseñas habituales de libros y de diferentes colectivos libertarios que funcionan por el Estado, con sus comunicados, cartas y demás. Y nada, pues como decimos, un puñado de información interesante para quien le guste leer un poco y enterarse de lo que hay por el movimiento libertario en este estado. Ella está en el horizonte. Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Así es como en la contraportada, este nuevo número de la revista libertaria La Letra A de Barcelona termina, como decíamos, su contraportada. Y que sepáis que, igual que el Ekin Azucena, hay números en Valencia y que un sitio en los que hay es, por ejemplo, en la distribuidora alternativa Soroy. Y mientras estas presentaciones y una canción también que ha sonado a...